Vamos a saludar a Montse Caribe, que es, como saben ustedes, concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Amurrio y también portavoz de este grupo municipal. ¿Qué tal, Montse? Hola, buenos días a todos. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo van las cosas por Amurrio en estos ya más de ciento y pico días de gobierno? Bueno, pues por Amurrio con algunos asuntillos pendientes, pero bien, la cosa va bien. Bueno, ¿tienen ustedes pacto o no tienen pacto? No, no tenemos pacto. Nosotros lo avisamos antes de las elecciones y lo hemos seguido manteniendo, ¿no? Nosotros tenemos, digamos, un pacto moral, al menos lo tengo yo, ¿no? Que es evitar a toda costa que gobernase Bildu en cualquier institución. Y eso es lo que hemos hecho en el Ayuntamiento de Amurrio y sobre todo en el Ayuntamiento, en la cuadrilla de Ayala, que lo que queríamos evitar a toda costa, y dado el empate que tenían entre Junteros del Partido Nacionalista Vasco y Junteros de Bildu, pues que pudieran acceder a esta institución los del Grupo Bildu. Es decir, que su partido no ha intervenido, sino que ha sido una decisión que han tomado ustedes por su, como ha dicho usted, pues porque moralmente no lo podían permitir. Exactamente. Había un empate y había peligro de que algunos grupos minoritarios pues votasen a Bildu, o al menos así lo entendimos, y para evitar esa situación y sorpresas de última hora, decidimos apoyar al candidato del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, la cuadrilla, que como saben, pues da mucho mucho que hablar y desafortunadamente para esta institución, muchas veces, pues con mucho revuelo y no sé si con mucho interés para los ciudadanos y ciudadanas. Porque claro, yo me imagino que estará usted de acuerdo conmigo que es un ente comarcal que debe destinar sus recursos pues a de alguna manera a satisfacer las necesidades, sobre todo de las entidades más pequeñas de la comarca, ¿no? Y no armar ruido, pero bueno. No, es verdad. ¿Sabes? A mí mi sorpresa cuando todos los grupos políticos han decidido airear la relación que tenemos en la cuadrilla, ¿no? En la prensa, que bueno, yo creo que donde hay que decirlo es en los plenos. Me sorprende que la gente en los plenos no diga mucho o casi nada y luego se dedique a airear las cosas que ahí se cuentan, además normalmente retorciendo la realidad, ¿no? Y además, no sé, yo es que mi sorpresa ha sido el cambio de actitud de la mayoría de los grupos políticos que estamos en la cuadrilla. O sea, a mí me gustaría que todos los vecinos pudiesen ver la reacción y las declaraciones y los votos que tuvieron hace 4 años los mismos grupos y los que tienen ahora respecto a muchísimas cosas, ¿no? Respecto, por ejemplo, a la participación en la Junta de Gobierno hace 4 años. Todos los grupos queríamos, excepto el Partido Nacionalista Vasco, queríamos que estuviéramos representados todos los grupos en la Junta de Gobierno local. Fue una propuesta del Partido Socialista que gobernaba entonces y ahora, para mi sorpresa, pues el Partido Socialista dice que no quiere que estemos todos los grupos representados y que quiere que estén solos el PNV y Bildu. Yo no entiendo, o sea, no puedo entender esa reacción del Partido Socialista, porque es algo que hemos estado peleando los grupos minoritarios para estar en la Junta de Gobierno, que es donde se decide los asuntos, y curiosamente este año dice que lo más justo es que estén solo Bildu y el PNV. No sé, nosotros hemos salido representados con los votos de los vecinos y yo entiendo que es nuestra obligación participar. A mí se me ofreció participar, es algo que yo he venido reivindicando durante mucho tiempo, porque en la anterior legislatura el PNV nos sacó de la Junta de Gobierno. También le sacó al Partido Socialista, ellos se enfadaron muchísimo, igual que nosotros, y ahora dice que no tenemos que estar. Bueno, pues sorpresiva, ¿no? Sorpresiva. A mí se me ofreció estar, y por supuesto que estoy. Hay algunos grupos que han ofrecido estar, como a ellos, han dicho que no están, me parece bien. Pero lo que no entiendo que no pueden hacer es criticarnos a nosotros por mantener la postura que hemos mantenido siempre, que es que queremos estar en los sitios donde se toman decisiones. Sí, parece que el Partido Socialista lo que quería es que se repartan las comisiones, las presidencias, y bueno, pues no está muy de acuerdo en lo que le ha tocado, ¿no? Usted está a gusto, ha pedido estar dentro de la Junta de Gobierno y ahí están, ¿no? Sí, bueno, a mí se me ofreció, pero yo es lo que estaba y acepté, por supuesto, pero es lo que venía diciendo desde siempre, ¿no? Y luego, respecto a los repartos de las presidencias de comisión, este es un acuerdo que llegaron el PNV y el Partido Socialista, que desde luego nosotros no tenemos ningún acuerdo con el PNV, ellos sí, y ellos le dieron una presencia de comisión a Bildu, pero Bildu la rechazó, y nosotros tampoco queríamos la presencia de alguna comisión, ellos siguen con la presencia de una comisión. Bueno, pues no, yo no sé qué pactos o qué acuerdos llegaron con el PNV, yo ahí tampoco me quiero meter. Pero sí que es verdad que le ofrecieron una, de hecho estaba en la documentación para el pleno, no habían dicho nada en la reunión anterior, que fue a puerta cerrada, los de Bildu. O sea, se suponía que con el silencio asentían o aceptaban ese cargo, y luego la sorpresa fue que del día del pleno dijeron que no lo aceptaban. Bueno, yo creo que es decisión de los grupos, pero tampoco, yo no voy a criticar esa decisión, pero tampoco quiero que critique la mía, que es mantener la postura que hemos tenido siempre. Bueno, y usted que es concejala en el Ayuntamiento de Amurrio, y Amurrio que debería ser ya sede, o haber sido hace tiempo sede de la cuadrilla, ahí siguen ustedes con el asunto de Villafé, que no sé al final cuándo se va a materializar ese cambio, ese lugar que sea el escenario de la sede, ¿no? Bueno, esto es el cuento de nunca acabar, ¿no? Esto es algo que nosotros venimos insistiendo siempre con el tema de Villafé, que se debe de solventar. De hecho, hemos tenido, bueno, pues muchos problemas con eso, con aprobar los presupuestos. No queríamos aprobar los presupuestos si no había una partida destinada al edificio Villafé. Y ahora espero que por fin esto se materialice, porque desde luego el enfrentamiento que ha habido tan extraordinariamente grande entre PNV y los demás grupos políticos en la cuadrilla, cuando todos los demás grupos políticos queríamos que la sede estuviera en Amurrio y ellos eran los que, a mi modo de ver, ralentizaban ese asunto, ahora que ya están en la cuadrilla y que si no lo hacen va a ser imposible que gobiernen, porque es verdad que ese es un punto importantísimo, y yo creo que ahora sí que hay voluntad de solucionar este asunto. Bueno, pues veremos a ver si ya por fin se ubica un hueco en los presupuestos y ahí soluciona porque llevamos creo que 12 años o 13 con este asunto, y yo creo que ya es hora de resolverlo. Sí, la verdad es que yo no me acuerdo cuántos, pero muchos. Muy bien, pues agradecemos a Montse Canibe que nos haya acompañado unos minutos esta mañana hablando de temas de actualidad de la comarca y también de Amurrio, que en ello entraremos en algún momento, porque nos imaginamos que ya habrá algo por ahí dentro de poco para ser noticiable. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Un saludo. Buenos días. Buenos días.